una mira entristece. Dice, bebé, soy el único que está mal. Si ni siquiera me extraña, solo me hace re mal. Hey. Si te veo y qué dolor no ser tu hombre, no poder darle besos a esa carita. Sabes que mi corazón lleva tu nombre. Volvé que esta noche, bebé, como rey y marino besamos. Mami, ya está tu lunar, me conozco ya. Yo te pienso a diario, vos que andas solar. Y a ese cuerpo, mami, le quiero rezar. Como rey y marino besamos. Mami, ya está tu lunar, me conozco ya. Yo te pienso a diario, vos que andas solar. Y a ese cuerpo, mami, le quiero rezar. Hey, te vi bailando, gozando en el VIP. Ese vestido apretado te queda mil. Te quise tanto que hasta me olvidé de mí. Bailaba solo y pensaba en ti. Qué dolor que vos no puedas ser mía. Si todavía me acuerdo de ese día. Se te escapó mi amor, dijiste que me querías. Mi corazón lo guardo pa' toda la vida. En mi cuarto tus bailecitos sensuales. Esos ojos son los ideales. Y marino besamos, mami, ya está tu lunar, me conozco ya. Yo te pienso a diario, vos que andas solar. Y a ese cuerpo, mami, le quiero rezar. Como rey y marino besamos, mami, ya está tu lunar, me conozco ya. Yo te pienso a diario, vos que andas solar. Y a ese cuerpo, mami, le quiero rezar. Si te veo y qué dolor no ser tu hombre. No puedes darle besos a esa carita. Sabes que mi corazón lleva tu nombre. Volvé que esta noche, bebé, como rey y mari. Vamos a besarnos, mami. Soy una migrante ese. Nico Valdi produciendo.